criatura. Siempre presten mi atención. Insisto por las buenas noticias que pueda traernos, que siempre nos da, que siempre vale la pena. Hablar del nuevo Museo Nacional en el Ecuador. Y parece traer expertos a hacer un encuentro internacional. ¿No es mucho? Digo, porque tenemos museos. Sí, pero da la casualidad de que los museos en la nueva tendencia mundial ya no son museos estáticos, son museos vivos. Y concíbanlo como tal, museos vivos. Gracias por acompañarnos para contarnos de este detalle a Joaquín Moscoso. Él es el subsecretario del Ministerio de Cultura. Bienvenido, Joaquín. Gracias. De nuevo, buenas noches. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Francisco, por recibirme así, por recibirme en tu programa invitado. Museo Nacional, este es un tema que ha sido debatido muchísimo tiempo atrás, cuando el Museo Nacional formaba parte de los servicios culturales y de las áreas culturales del Banco Central del Ecuador. Estamos hablando de un museo que nació en 1969 y ya comenzaba. ¿Era el primer museo que teníamos o no? El primer museo arqueológico del país, por supuesto. No, primer museo no, había otro tipo de museos. ¿El de la campaña tal vez? El militar. El primer museo fue lo primero que fue en 1909, con los primeros 100 años de la independencia, que con el hoy Alfaro se crea el primer museo militar. ¿Y sabes dónde fue la...? La presentación en el Palacio de la Recoleta. Exacto. Sí, sí. Por eso es ahí que hace la exposición. Y por eso hay una casa que se llama la exposición. Cada, por supuesto, es la entrada a este parquecito de la Plaza de la Recoleta que se tiene a los márgenes de los Montes de Machangara sobre la Pedro. Ya, pero ese presidente no nos sirve para tener concepción de un museo nacional. ¿O no? No, no, o sea, porque ha evolucionado muchísimo lo que corresponde, lo que bien decías, ¿no? A concebir estos museos de Estado o estos museos monumento, que han sido museos mineralizados en el tiempo. Cuando el Banco Central inaugura este primer museo arqueológico del país en 1969 y se hace en 1995, ahora en el edificio Los Espejos, donde actualmente está el Museo Nacional, no ha sido cambiada su monto museográfico. Tenemos tres colecciones, precolombino, de arte colonial y arte contemporáneo, que se encuentran exhibidos allá, que básicamente tienen un discurso narrativo solo desde las hegemonías del poder. O sea, no sé si me presento muy conceptual, pero eso es un poco la vista desde el poder, cómo vemos o entendemos la cultura. ¿Cuándo es distinto? Cuando comenzamos a hacer un diálogo transversal en la vertical. ¿Por qué? Porque es, a fin de cuentas, el ciudadano, el hombre común, el que va al museo. Y es el que aprecia, el que dimensiona en otra proporción lo que es esa relación historia, poder, política, sociedad. Así es. Ya. ¿Cómo lo dimensionan ahora esto que te planteo, museo? Bueno, es uno de los temas que en principio tiene que ver con un museo también de derechos. Concebir un museo como un archivo, como una biblioteca, como un espacio público. Abierto, un lugar donde tú puedes ejercer tus derechos culturales y constitucionales. Y a partir de estrategias, por eso se llama el encuentro que va a comenzar el día de mañana, estrategias de museo. O sea, cómo pensamos las estrategias necesarias para construir el Museo Nacional, que el museo se construye en función del respeto y el diálogo de los demás. Un poco por ahí está el pie de todos los temas. No una visión de pueblos y nacionalidades, de tribus y colectivos, de gestores, actores y artistas, sino la participación de todos estos grupos, de todas estas narrativas, de todos estos discursos construyendo el Museo Nacional. Lo nacional no se construye desde el Estado, se construye desde lo diverso y desde la participación de todos y de todas. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo en esta nueva significación del Museo Nacional, a partir ya que están en trabajos arquitectónicos en el espacio que ocupaba el Museo Nacional sobre 5.200 metros cuadrados. Hemos llegado a acuerdos con todo el apoyo de la Casa de la Cultura, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. ¿Le van a hacer así? No, vamos a ampliar. O sea, ahí mismo. Pero es que verás, ahí entiendo que tenías varios museos. Dos museos, el Museo de la Casa de la Cultura y el Museo de Música. Y el, bueno, ahí estaba un salón de la música traversal, está todavía el salón de la música. Pedro Traversal también. Pedro Traversal también. Pero ¿no lo integras al museo? O se integra al museo. O sea, no vamos a tener un museo compitiendo con el Museo de la Casa. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, lo que hemos hecho ahora, imagínate la importancia de esta noticia, es integrar el Museo de la Casa de la Cultura espacialmente. y el Museo Nacional. Juntos suman casi 12.000 metros cuadrados, que por separado eran entre 4.000 y 5.000. ¿Qué tienes? Arqueología. Arqueología, tenemos pintura, toda escultura. Escultura, y tenemos las colecciones de arte colonial, y tenemos todo lo que son muebles, todo lo que es escultura de clasificada. La escuela quiteña se encuentra ahí, una de las mejores colecciones, la mejor colección de la escuela quiteña. Lo de la música, lo de los trajes. Pedro Travesari, tenemos un salón etnográfico también que está trabajando en la Casa de Cultura. Por ahora vamos a llegar a una suerte escala, a una escala, no al 100% de todos los objetivos. Pero estamos uniendo espacio entre los dos museos y estamos uniendo colecciones. Entonces está uniéndose la colección de la Casa de Cultura con la colección del Museo Nacional. Estás creando una colección que es gigantesca y sobre la cual los curadores, los comisariados de la obra del nuevo Museo Nacional van a encontrar muchísimos los objetos y bienes culturales que servirán para la nueva propuesta museológica y museográfica. ¿Están llamando a la gente que tiene sus colecciones? ¿Adquirir esas colecciones? Todavía no. O sea, todavía un proceso de... Pero sería interesante. Sería interesante. Fíjate que hubo una exposición de Tigma que se dio en la Casa de Cultura hace algunos años, en donde los propietarios de los cuadros que alguna vez Tigma pintó y les vendió, se dieron para exhibir. Ah, por supuesto. Y entonces se dio una muestra del espectacular. Claro, y entonces yo conversaba con Soledad Tigma y me decía, es la única manera demostrar la obra de mi padre que la vendió y que muchas veces la anacuaba. Y bueno, que se encuentra en manos privadas. Claro. Para efectos de exposición, esa relación público-privada se da. Puede darse. O sea, lo vimos ahora en la exposición de Rendón. Ya. Rendón, en la ciudad de Guayaquil, inaugurando esta nueva visión y gestión y administración del EMAC en la ciudad de Guayaquil. La mayor parte de la colección de Rendón era colección privada, que fue a través del curador y el comisario de la obra que fue identificando en virtud del concepto narrativo que tenía, quiénes son las personas que tenían o poseían esos cuadros. A partir de préstamos, el Ministerio de Cultura asume lo que corresponde al traslado, lo que corresponde a los seguros y demás, para que puedan ser exhibidos temporalmente y que podamos tener estas visiones, estas exposiciones temporales de todos. ¿Piensas sacarle al Museo Nacional de Quito? No. ¿Para llevarlo a distintos puntos del país? ¿Para llegar al exterior? ¿Es posible? Sí, por supuesto. O sea, no en el sentido que el Museo Nacional esté en la ciudad. No, eso, déjalo acá. Pero, claro, por supuesto, el Museo Nacional tiene que gestionarse y tiene que llegar a los diferentes territorios, tiene que llegar a las diferentes comunidades, tiene que llegar a los diferentes escenarios donde colectivos y ciudadanía que en general lo pueden llegar a apreciar. Para eso habrá un montón de estrategias que el día de mañana comienzan a activarse. O sea, y eso es un poco lo que venía a comentar. Que el discurso Museo Nacional, que la entrada Museo Nacional no solo se construye desde el Ministerio de Cultura, desde el Estado, desde la Casa de la Cultura, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se construye con la participación de ciudadanía, se construye con la participación de expertos, se construye con la participación de gestores, se está construyendo con la participación también de la academia, y esto es fundamental, de incluso la participación de pueblos y nacionalidades, porque la transversalidad en el discurso, cuando encontremos un Museo Nacional que sea un espacio público, donde uno puede ejercitar sus derechos e incluso estas relaciones de la interculturalidad nos parece fundamental comenzar de nuevo activando esto. Comenzamos el día de mañana a las 9 de la mañana en el hemiciclo de la Escuela Politécnica Nacional. Vamos a sacar de ahí, esto es importante, la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, vienen varios expertos, vienen Bernardé, alrededor de 4 expertos internacionales de Francia, de Colombia, de Argentina, tenemos una persona de Cuba adicionalmente, que están trabajando, que están llegando ya a la ciudad de Quito y que van a trabajar en posicionar lo que tú dices. Por ejemplo, Bernardo Nanqueré, que es uno de los principales críticos, historiadores del arte, académicos, que ha participado mucho en la construcción conceptual de museos a nivel del mundo, viene a hablar sobre el museo. Entonces, él viene a participar de todos los modelos de gestión comparada que ha participado y a fin de poder actualizar a los públicos asistentes, a la ciudadanía en general que esté interesada, a los gestores que quieran participar el día de mañana, a los restauradores, a los museólogos, a la gente que está en el sector, de cuál ha sido la experiencia que él ha tenido en Francia alrededor del montaje de los museos y alrededor también de lucubrar sobre el concepto de lo nacional en los museos. ¿Tenemos grupo externo en el Ecuador a discutir este tema o le hablas al público? Perdona la pregunta. Tenemos un grupo experto y tenemos y está abierto al público. Mañana es el día académico, está abierto al público. Después, a día seguido, tendremos talleres más cerrados con la definición de los expertos, pero mañana de 9 de la mañana a cerca de 5 de la tarde, toda la ciudadanía puede llegar a concurrir y escuchar las diferentes exposiciones que los expertos hacen. Mañana habla también Ana Rodríguez, que es la ministra de Cultura y Patrimonio, que como sabes tiene un antecedente de una historia importantísima en relación a la construcción de museos en la ciudad de Quito. Ella va a hablar sobre la importancia del Museo Nacional. Tenemos también a Andrea Moreno, que hablará sobre las colecciones y esta relación con el patrimonio cultural. Tenemos Lupe Álvarez, que es una crítica de arte cubana, que está dedicada actualmente en la ciudad de Guayaquil, que hablará sobre las reflexiones en torno al Museo Nacional, así también como Chiqui González, que viene de Argentina, hablará de la relación de educación, comunidad, jóvenes, con respecto al tema de los museos. Entonces, eso pasará el primer día. El segundo día tendremos una suerte de talleres y visitaremos la obra física que se está haciendo en el Museo Nacional. Podremos ver algunos de los redes que ya se están creando alrededor de cómo va a quedar la propuesta física y arquitectónica. Y terminaremos el día viernes con conclusiones y recomendaciones para la construcción conceptual y el diálogo relativo al Museo Nacional. Sí, les dije, cultura es buena noticia. Qué bueno. Gracias. Bien, Joaquín. Gracias. Estamos en el poder de la palabra, Joaquín Moscoso, viceministro de Cultura. Gracias, señor, muy amable. Ahora vuelvo al mundo.